Hernán Cáceres en la coordinación de aire, Gabriel Agugliaro en la operación técnica, y siempre que me molesta con lo mismo. Y no sabemos dónde está, el alma la tenemos aquí, pero el cuerpo estará en algún lugar, quién sabe dónde, no lo vamos a decir, pero me parece que lo puedo saludar. Germancito, ¿cómo te va? Me va muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Tranquilo? Sí, con un problemita de retorno, pero que no lo pueden solucionar ustedes. ¿De retorno? Sí, de mi celular bendito. Es bendito el celular. Ah, bueno, está bien, pensé que tenía que ver con algún problema. Viste que el retorno se usa para otras cosas también. Sí, a ver si me corro, en todo caso, por este yate. Che, no sería un no sería un problema el retorno, sino sería un beneficio. La casaste, bueno, ¿no? Bueno, sí, tenés razón. Es más hablando de Macri y la cultura. Bueno, no sé, eso lo decís vos. Yo, sí, como aclaré, no me siento portador de ninguna verdad, pero tengo algunas sospechas. No, yo tengo acá un diario del año 2009. Ah, sí, mirá. De septiembre del año 2009. ¿Y qué dice ese diario? Que dice: nos comprometemos a realizar conferencias, seminarios y talleres, así como iniciar un proyecto de preservación de partituras que rescate toda la tradición oral. Sí. Después, que junto con Montevideo pensamos fundar una orquesta de tango rioplatense. Sí, eso no fue por lo de la UNESCO, ¿no? Tal cual. Ah, mirá. Tal cual. Pero, ¿y con qué es coronado en esto? Con que el reconocimiento del patrimonio de la humanidad de la UNESCO no viene acompañado de ayudas financieras, pero que junto con el gobierno de Montevideo presupuestaban 3 millones de dólares al año. Bueno, pero eso es bueno. Esperemos un poco a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, banquemos que se clausuren algunos lugares, de que no se pueda llevar adelante la ley 4021. Está bien, van 3 años. Esperemos un poquito, o sea, tengamos paciencia. Si total, creemos que la cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires se puede mantener gracias a... Y hago silencio, ¿no? Sí, sí, está bueno, bien. Bueno, Germán, desde algún lugar de nuestra querida República Argentina, no lo vamos a decir, podemos dar algunas coordenadas, del medio para arriba o del medio para abajo. Para abajo, estoy en el medio de un lago. Ah, en el medio de un lago, ¿para el oeste o para el este? Oeste. Oeste, ¿estás en Chile? Sí. Bien. Estoy en Chile. Estás en Chile, bueno, me alegra que estés pasándola bien por ahí. Estoy viendo si entra en erupción el nuevo volcán o no. Nos alegra tenerte también aquí, la presencia de tu alma, no así de tu cuerpo. Quiero decirte que le vendría bien un baño a tu alma. Sí. Pero va todo ahí. Bueno, querido. Bueno, ¿cómo andas por ahí toda la ciudad? ¿Mal? No, bueno, como siempre, ahí andamos. Perfecto. No, me distraje porque quería hacerte alguna pregunta desde acá, pero me parece que no la puedo reproducir. Bueno, está bien. Bueno, si vio que un qué. Bueno, me preguntan, yo voy a tratar de transmitirla. Hacela. Pero parece muy ingenuo de mi parte. Pero me preguntan si no sé qué es alguna planta autóctona de ahí. Si viste algún poto. Dos. No. Bueno, yo les pido disculpas, sí, pero la verdad que no entiendo qué es lo que me quieren decir. Sí, bueno, no, hay anda por acá, por todos lados. Me dicen que, que es una palabra chilena. Ahora lo vamos a averiguar y si me están engañando, serán castigados como corresponde. ¿Tenés un tema y te explico? ¿Eh? ¿Tenés un tema y te explico por línea privada que es un poto? Dale, vamos a un tema y me seguís explicando. Gracias, ¿eh? Estamos hasta las 11 de la noche aquí por AM530, La Voz de las Madres. Por vos, si hasta estuve tan enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Hasta que pueda pasar algún miedo sentir, si estás por venir. Y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar. No quiero esperar. Ay, Y si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Hoy de algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó. Enfermo por vos, queriendo estar un poco menos mal. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. Ay, si tuviera tu fe, seguramente te podría estremecer así. Algo seguro estoy yo, que mi cabeza en tu puerta se posó. ¿O fue un sueño? A quien escucharon es a Alfredo Piro, en este caso haciendo una interpretación del tema Cerca de mí, o Close to Me, de Robert Smith, de Roberto Smith. Él es el cantante y guitarrista de una banda legendaria como es The Cure. Y Alfredo va a estar el próximo jueves aquí en los estudios, vamos a conversar con él. Lo que escucharon es parte de su último disco que se llama Una Vuelta Más, y es un disco compilatorio que reúne algunas de las obras que forman parte de sus dos discos anteriores. Y en este caso, Alfredo cuenta un poquito por qué tuvo esta intención de reversionar este tema de The Cure de esa manera. Dice Alfredo acerca de Cerca de mí: la clave rítmica fue un comienzo de todo, o mejor dicho, el comienzo de todo fue The Cure en el Estadio de Ferro en marzo del 78. La rítmica que marca el pulso de esta canción me llevaba al candombe. A partir de allí, todo lo que vino después: los recuerdos del videoclip con toda la banda dentro del ropero, el peine como guitarra, en este caso, para quienes no vieron el video, hacen tintun, tintun, tocan un peine, que es como sería un teclado el peine, algo así. Robert Smith con su traje gris cantando entre medias y corbatas, la melódica sonando como un languido bandoneón, y a partir de allí el bajón, la depresión figurada con la caída de ese placar hacia lo que podría ser el Río de la Plata. En el video se cae ese placar con todos los músicos adentro por un acantilado. Cuando supe la letra del tema, me di cuenta que llevaba la misma paranoia tanguera que Discepolo. Y si tuviera tu fe, dice Close to Me, seguramente te podría estremecer así. La traducción de la letra se la debo a mi amiga Elvia Olaya, pianista y compositora de Alter Tango, y la base del tema a Héctor Agüero. Para coronar la idea oscura de la canción, fue regocijante convocar a Federico Gazarosian, un Don Cornelio y la zona al bajo. Esto dice Alfredo Piro, que la semana que viene, el jueves que viene, va a estar aquí en los estudios para hablar acerca de Una Vuelta Más, su nuevo disco. Mi querido, mi Buenos Aires querido. No puedo creer. Me espanta verlo. Señora, ¿usted qué pensaba en el principio que era? Escúcheme, yo me salvé de casualidad, le digo la verdad. Había salido a caminar. Pero escúcheme, si acá... Yo estoy siempre con el perro mirando la... Yo no entiendo cómo me salvé. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, eso es lo que queremos saber, desde dónde nos escuchan, y para tal motivo habilitamos tres alternativas. La primera, o dos que son habituales por estas épocas de la radiofonía argentina, en realidad ya a esta altura son las tres habituales. Decía, la primera es una línea de oyentes cuyo número es el 43829327, 43829327. Ahí pueden dejar sus mensajes en el contestador, sino también tenemos un correo electrónico mucho más privado, en donde ustedes pueden tomarse ese tiempo para pensar y reflexionar y escribir lo que quieran, no 140 caracteres como el Twitter, sino muchísimos más. Y la tercera alternativa es el Facebook de Fractura Expuesta. Nos encuentran bajo las palabras claves Fractura Expuesta y Fractura Expuesta Radio Tango. Ustedes, cuando dicen eso, tocan la puerta del Facebook, hacen un toc toc toc toc y tiran esas palabras y pueden acceder a las últimas novedades. Y además siempre está la página fracturaexpuesta.com.ar. Germancito, ¿seguís ahí? Sí, entendiste lo que era un poto, ¿no? Sí, ya lo entendí. Bueno, pero a mí me parecía que tenía que ver con la naturaleza. En realidad tiene que ver con la naturaleza. Sí, claro, que todo tiene que ver con la naturaleza de alguna manera. Pero me refería a algo que crece sobre la tierra. Sí. Este, no, como un potus. Y bueno, de alguna manera todo sí, al mismo lado. Escúchame, en relación a lo que vos habías comentado al principio, sí, sobre lo de Mauricio, no solo lo de Mauricio, sobre toda una plataforma de proyecto político, ¿no? Efectivamente, claro. El pro y la cultura. Sí. En eso que decías que no le importa la cultura. Me gusta que seas como que, la. Claro, le importa una cultura. Sí. Lo que a mí me genera como reflexión es que si al electorado porteño le importa. ¿Qué piensa el gobierno sobre la cultura? Bueno, esta es la gran discusión. Bueno, te dejo terminar. No, eso, o sea, es básicamente eso. O sea, la verdad es que nosotros me parece que tenemos los argumentos realmente más válidos. No somos portadores de la verdad, pero la verdad es que vos ves, charlás con el común de la comunidad artística vinculada al tango y estamos todos más o menos de acuerdo. Sí. Y por eso decía de que se trataba de encontrar alguna certeza, si las tenemos, me parece. Claro, el tema es que no la tenemos que tener solo nosotros, la tiene que tener el electorado en general, y la verdad es que yo creo que hay una cuestión que debemos evolucionar, que es enamorar desde la cultura al que no piensa inclusive como nosotros. Uh-huh. Digo, o sea, yo creo que hay un montón de espacios distintos que hablan y que construyen, no solo hablan, no es que se llenan la boca hablando, sino que hacen un montón de cosas y la verdad es que es como si no pasara nada, es como si uno le hablara a una pared cuando está hablando del electorado porteño. Yo creo que hay mucho de eso y me parece que lo que tenemos que romper es esa muralla que a veces parece impenetrable. No sé cómo tomará esa calle que muchas veces es antinacional de Buenos Aires, esto de los subtes, que inclusive me parece que es bastante chiquito en comparación con la noción de política y de cultura. Y sin embargo, veremos cuánto se erosiona, si se erosiona o si sale fortalecido el gobierno. Me parece que la cultura, que es nuestro ámbito, por más que nosotros pongamos todas nuestras fuerzas en dar la batalla cultural, creo que estamos corriendo muy atrás, porque no sé a cuánta gente realmente le importa, y es tristísimo pensar así. Bueno, quedó dicho. Gracias, querido. La semana que viene estás acá en el estudio, ¿verdad? Estoy en el estudio, estoy aquí persiguiendo, hay un aquí cerca de Chile, Sí. Hay una erosilla que anda sola y que hay un bandoneonista que baja andando en esa erosilla. Ah, mirá vos. Sabés que es muy interesante, me gustaría que, bueno, estoy bueno, negociando, abiertamente, vamos, estoy negociando para que Ricardo Colston venga una semanita. Para que vaya ya a buscar, bueno, a Colston lo tenemos desde Tandil hoy, me parece, ¿eh? Y bueno, por eso, así que después tiene que venir para acá porque hay un bandoneonista que baja en la aerosilla, que es la gran atracción para el Tango for Export de esta zona de Chile. Bien. Y bueno, han muerto dos, bueno, seguramente, el año pasado, pero bueno, es impresionante. Hay que tenerlo en cuenta y mandar a Richard Colston, nuestro movilero, para que vaya, bueno, lo que estamos haciendo desde que empezamos este programa, conocer esos valores que a veces no se dan a conocer. Gracias, Germán. El detalle es este, es que el hecho de que pierda la vida el bandoneonista, sí, lo hace más atractivo para el turismo. Hay que pensarlo, ¿eh? Claro, está muy bien. Bueno, bueno, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego, que disfrutes. Un saludo, me voy con los potos por acá. Bueno, está bien. No sé, nos queda una tanda y tenemos tanto por presentar. Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Lo que están escuchando es la orquesta típica Ciudad Baigón, que el 31 de marzo, sí, este sábado, presenta su nuevo espectáculo. Y vamos a conversar precisamente sobre esto con Hernán Cabrera. Él es el pianista y director de la orquesta típica, así que lo saludamos. Hola, Hernán, ¿cómo va? Aquí Maxi te saluda. ¿Cómo estás, che? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes cómo andan preparando el espectáculo? Sí, prepararlo ya hace varias semanas, con muchísimo trabajo, viste, lo último que se te junta todo. Claro. Yo en este momento estoy en la casa de mi hermano, que estamos entre varios terminando de hacer alguna parte de la escenografía. Ajá. Porque, bueno, la idea va a ser ambientar el galpón, el goni. Aparte de la puesta en escena en sí, va a haber varias cosas en toda la sala, que bueno, que estamos terminando en estos últimos días. El nuevo espectáculo se va a llamar, el espectáculo de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, se va a llamar El Juicio de los Dementes. Sí. No sé, ¿qué los inspiró, qué los motivó a trabajar este tema de la locura? Bueno, es un tema que nos sensibiliza mucho. También el hospital que más representa a los enfermos psiquiátricos, que es el Borda, está pasando por un momento también muy lamentable, ¿no? Ya hace muchos años que viene con un abandono muy fuerte y bueno, nos pareció que estaba bueno hacer un show un poco conceptual con respecto a la locura en sí y que también lleve quizás a reflexionar un poco a cada uno de cómo ve a las personas que sufren de distintas patologías psiquiátricas. Claro. La idea es que, aparte de la ambientación y todo, se va a usar de diferentes formas textos de sobre todo de un interno del Borda que falleció hace unos años, que era pariente mío, y bueno, y se va y va a ser bastante denso, va a ser nuestra visión, que ya de por sí cualquier cosa que cualquier mensaje que damos lo damos desde un punto de vista muy muy personal nuestro y bastante denso, ¿no? Claro. Por llamarlo de alguna forma. Así que bueno, va a tener, no quiero contar mucho en sí de qué se va a tratar, pero sí, va a ser un recital de tango con una puesta de luces, de escenografía y de ambientación bastante temática. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Y el repertorio, lo que se va a escuchar, va a tener que ver con los discos anteriores, es decir, con va a haber algunos estrenos, algunos momentos musicales con diferentes letras de esto que te digo. Uh-huh. y casi todo Destierro, el último álbum que sacamos, el segundo de la orquesta. Bien, bueno, estaba pensando ahí, ¿no? Que generalmente siempre, desde que el mundo se transformó a partir de la modernidad racional, generalmente el juicio siempre fue de los cuerdos, ¿no? Obvio, es como que el de la racionalidad moderna, la demencia siempre aparece como la condena de la razón. Sí, obviamente. Mira, y justo este título, el título de Yo, fue el disparador de una de los sonetos que vamos a usar en estos que va a ser dicho por el cantor en un contexto, bueno, que no quiero contar mucho, pero bueno, no cuente. Pero fue una frase de una de las personas que estuvo internada en el Borda. Claro. Así que también ese fue un jugador para armar todo lo otro, para todo el montaje. Bueno, Hernán, entonces, a ver, vamos a hacer de nuevo la invitación para aquellos que están escuchando. El sábado 31 de marzo, Ciudad Baigón, la Orquesta Típica Ciudad Baigón, presenta su nuevo espectáculo, El Juicio de los Dementes, en el Teatro Orlando Boni, que queda en Cochabamba 2536. Sí, y que está bueno los que estén interesados en que hagan reserva. Ah, bueno. @gmail, porque no sé, la capacidad es limitada del teatro, entonces no queremos que se exceda o que quede demasiada gente afuera. Bueno, repito la dirección porque no se escuchó, una dirección de correo electrónico para que ustedes puedan hacer las reservas. ciudadbaigontango@gmail.com, ahí pueden hacer las reservas para el espectáculo, y si no, por supuesto, pueden entrar al sitio web de la orquesta, ¿no? www.ciudadbaigon.com.ar. Ahí está toda la información. Bueno, Hernán, ha sido muy amable, y por supuesto ya quedó invitada a la audiencia de la 530 para el espectáculo del sábado. Gracias. Muchas gracias, tío. Bueno, un abrazo grande. Era Hernán Cabrera, pianista y director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que así suena. Escucharon Destierro, una composición de Hernán Cabrera, con quien hablábamos recientemente, orquesta típica Ciudad Baigón. Sí, cuando yo llegué a Brasil, él me hacía burla del tango, ¿viste? Y yo le decía, tango no, para mí ya no va mal, le digo, ¿viste? Pero vos escuchá esto, le digo, ¿viste? Y le puse la cumbia. ¿Y para qué? ¿Viste? Él tiene pensado que por ahí todos los jóvenes de hoy escuchan tango y todas esas cosas. Hoy es noche de fandango. Copa, copa, pena, pena, pena, pena, tango a tango. Embalado en la locura del alcohol. Embalado en la locura del alcohol. Copa, copa, pena, tango, pena, pena, pena, pena. Fractura expuesta. Sonido directo. Bueno, tenemos la novedad, y a nuestro movilero, por supuesto, estamos hablando de Richard Colleston, acerca de una figura importante dentro de la comunidad de Tandil. ¿Es así, Richard? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Maxi? Efectivamente, estamos acá en Tandil. Hemos venido a la busca de una de las figuras del tango tandilense más prominente. En la historia del tango de Tandil, en la historia del tango nacional, mirá, muchas veces se dice que el tango ha caído en una suerte de silencio después, en los 60, ¿no? Claro. Pero un poco pierde protagonismo en la escena. Sí. Bueno, esta es una imagen que no necesariamente ha sucedido en todos los lugares del interior. Tandil es el ejemplo, porque a partir del 60 empieza la época dorada de este personaje ilustre del pueblo de Tandil, que es Miguel Jackson Ruiz. Perdón, ¿cómo se llama? Miguel Jackson Ruiz. Bien, Miguel Jackson Ruiz de Tandil. Así es, me encuentro justamente con Miguel, estamos acá en el Parque Independencia, en el mirador del parque, tomando una cervecita en realidad, mirando acá la ciudad a nuestros pies y hablando de glorias pasadas, ¿no? Todos, la gente de Tandil, quienes conocen a Miguel Jackson Ruiz, conocen bien que él ha dedicado la obra, su obra entera, una vasta obra, y que ha encarado más que nada con el tema de los embutidos, ¿no? Todas sus canciones, todos sus temas instrumentales, algunos, otros cantados por glorias del pueblo, por glorias cantoras de Tandil, han sido dedicados siempre al tema de los embutidos. Mire usted. Propio con la identidad de este pueblo, ¿no? Todos recuerdan Flor de Salame, Mentime que me engraso, la bondiolita, que es esa comparsita de Tandil, que es tan bonita, tan picadita también, ¿no? Picado grueso, sin hacer un juego de palabras, ¿no? Pero sé que el tiempo es tirano, así que en realidad, Miguel, quería cruzar unas pequeñas palabras con vos para que hables para la radio de las madres acá de Tandil. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Ah, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Miguel, ¿me puedo hablar un ratito con Miguel? Sí, por favor. Richard, ¿cómo le va, Miguel? Muy bien, muy bien, muy bien. Pasando bien aquí en la confitería, tratando de aprovechar esta noche fresca que acá se siente acá en la ciudad de Tandil. Bueno, en principio felicitarlo, porque como decía nuestro compañero, usted tiene una obra dedicada netamente a todo lo que tiene que ver con el rubro de embutidos. Exactamente. ¿Cómo fue que llega a componer toda una obra tan vasta en materia de tango vinculada a los embutidos? Y seguramente es la curiosidad de la gente por la que siempre nos entrevistan de alguna manera. Usted no se olvide que esta zona es bien de fabricación de embutidos. Uno crece de chico con el salame en las manos. Así que empezamos, como quien dice, a trabajar desde chiquito haciendo, por supuesto, el famoso salamín. Mire usted. Así es que hay de diferentes gustos, de diferentes sabor, podemos decir. Tendría que venirse un día por acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Probar las diferentes variedades que tenemos. ¿Cuál es el que usted me recomendaría? Y yo le diría, por ejemplo, entregar jamón. Es algo que yo creo que ahí por donde ustedes están no se comercializa. Pero no, por acá no, pero calculo que podremos visitarlo por ahí. Y por acá, ¿usted quiere saber cómo surge eso? No, está bien, que yo quería saber cómo a usted lo motivó todo eso. Es más, tenemos poquito tiempo, así que a mí me gustaría poder saludarlo y agradecerle por toda esta colaboración que está realizando para el tango, justamente a través de sus tangos dedicados a los embutidos. Así es, nosotros nos quedamos acá con Miguel mirando un poco a la ciudad, tomando algo, hablando de glorias pasadas. Miguel también es el interventor de la Academia del Tango de Tandil. Vamos a hablar de, también de su gestión tanguera, y seguramente la semana que viene yo pueda darle un pormenor acerca de todo su trabajo en esta localidad. Señores, volvemos a estudios. Impecable el trabajo, era Richard Colston desde la ciudad de Tandil, en este caso presentándonos a este querido personaje, Miguel Jackson Ruiz. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... este lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... lo hago un poco, ¿sí? Vamos.